Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Creo que estábamos en Rosario porque se escuchaban pasos en el techo y seguramente era Cristian ajustando la antena de Farco satelital. Además, por la ventana se veían pasar los autos, como por la ventana de los estudios de FM Aire Libre. Pero por otro lado, la casa estaba justo en una esquina, como Radio Futura de La Plata, así que no sé. Lo que sé es que no nos sentíamos cómodos porque era de noche y además de los pasos en el techo, las luces de los autos al doblar la esquina dibujaban fantasmas que se arrastraban por las paredes y desaparecían como fantasmas. Lo cierto es que estábamos en una gran casa, sentados a una larga mesa, jugando otra vez al misterioso juego de nadie. Un juego en el que todos pierden porque tirás el dado una sola vez y saques lo que saques, 1 azul visitas, 2 naranja dificultad, 3 negro batalla contra nadie, 4 violeta frustración, 5 amarillo desencuentro o 6 verde laberinto. Nunca se llega al final, que está señalado con una banderita en el casillero número 7. Es un juego misterioso que jugamos nomás por curiosidad, para ver de qué manera extraña vamos a perder. Esta vez tiró Aníbal primero. Sacó un 4. Violeta. Frustración. ¡Qué lindo!, dijo Aníbal, que le pone el pecho a la desventura, pero cuando apoyó su ficha en el casillero violeta, el 4, frustración, desapareció. Porque el casillero violeta, 4, frustración, es una máquina del tiempo. Pero bueno, como Aníbal ya no estaba entre nosotros, seguimos jugando. Tiró celeste y sacó un 6. Verde, laberinto. A la perinola, pensé, todavía nadie había caído en el 6. El celeste movió su ficha, la apoyó en el 6 y entró en el laberinto. Es un laberinto cortito, tiene una cuadra nomás. Ella se pone contenta enseguida porque no sospecha que en esta escuela, algo simple a primera vista, puede transformarse en una gran complicación cuando lo miras bien. No sabe Celeste que para salir de ese laberinto deberá tocar el timbre de la primera casa y buscar que la quieran mucho. Es complicado este laberinto, lo explico por si alguno de ustedes cae en el casillero 6. El casillero 6 es un laberinto de una sola cuadra. Mejor dicho, de todas las casas que hay en una sola cuadra en una ciudad. Si usted se encuentra en una ciudad, quédese. Despídase de todos los allegados y entre en el laberinto. Si usted, en cambio, vive en el campo, despídase de todos, viaje a la ciudad más cercana y entre en el laberinto. El laberinto, que es una cuadra, es terrible. Hay que golpear en cada puerta y conocer a los que viven ahí, aprenderse los nombres, hacerse muy amigo conseguir que lo consideren a uno como de la familia o por lo menos un amigo cotidiano en la casa. Hasta no lograr que en la primera casa a usted lo quieran o la quieran, no puede pasar a la segunda. Y así hasta la última casa de la cuadra. Es un laberinto de estructura simple, pero de salida casi imposible. Porque uno puede perderse fácilmente en él. No hay nada más peligroso para perderse que el cariño. Por ejemplo, tal vez tenga la suerte de ser muy querido o querida en la primera casa, tanto que olvide la necesidad de saludar para siempre y tocar el timbre de al lado. Pero ojo, también puede ser que en una casa no logre usted ser aceptado o aceptada como amigo o amiga. En este caso, no puede pasar a la casa siguiente, no puede continuar. Al principio quiere insistir, tocar el timbre otra vez y otra vez, pero es peor, de a poco usted se vuelve indeseable para esa gente y entonces se profundiza la trampa. Solo queda esperar que se muden o mueran y venga otra gente, tal vez más amigable, ojalá, y le concedan el afecto que necesita para despedirse, tocar el timbre de al lado y así. Le tocaba Marisa. Tenía miedo la señora, pobre, pero juntó valor y tiró. 1. Azul. Visitas. La señora movió su ficha hasta el 1 y de pronto tocaron la puerta. Era Aníbal. «Hola, Marisa», dijo Aníbal. «¿Cómo están todos? Los vine a visitar». Muy contento estaba Aníbal, el compañero que había caído antes en el casillero 4, Violeta Frustración. El maestro Nadie se le acercó. «Hola, Aníbal, ¿cómo andás? Comentanos de qué te reís». «Viajé al pasado, maestro. Yo tenía una frustración terrible. Hace muchos años había dicho que sí, para evitar una golpiza. No importa la circunstancia, pero yo quería decir que no, con fuerza no, aunque me golpearan. Porque era la verdad era no. Y como dije que sí, tenía una frustración terrible, maestro, pero recién vengo de ahí, de esa circunstancia». «Sí, maestro». «¿Y qué dijiste, Aníbal?». «Dije que no, maestro, que no», contestó Aníbal con un entusiasmo que el maestro rechazó de inmediato, preguntando: «¿Y de qué te reís?». «De eso, maestro. Estoy tan contento. Pude decir que no en una situación que yo creía irrepetible. Por supuesto me golpearon, pero le digo que recibí esos golpes con dignidad. Entre muchos me golpearon. Me patearon en el piso, me escupieron, me dijeron cosas feas. Y todo por decirles la verdad. Decirles que no. Incluso me lastimaron la cara con un palo. 8 puntos me dieron en la guardia del hospital». Dijo el maestro, y una sonrisita le crecía entre la barba. «¿Dónde, che? ¿Dónde tenés esa costura de 8 puntos?». «Acá», dijo el compañero y se señaló la nariz. «No tenés nada, che». «¿Cómo que no?». Marisa le acercó de inmediato un espejito de bolsillo donde comprobó a Aníbal que su nariz estaba fresca. Fresca como el sí que dijo aquella vez para no ser golpeado. De inmediato, su cara cayó en un pozo tan, tan profundo que no tenía fondo, hasta que, al final, llegó al fondo, que era su cara, justo sobre su cara, el fondo del pozo, ahí donde estaba antes la cara después de haber caído en un pozo muy hondo. Una cara en una cara después de un pozo. Una cara sin 8 puntos en la nariz. Una cara que había dicho que sí, sí, sí. «¿Qué pasó, maestro, entonces? ¿No cambió nada de mi historia?». «Sí, Aníbal, sí, claro que cambió, un montón cambió», dijo el maestro. «Pero para peor. Porque la vieja frustración que sentías, ahora le tenés que agregar la desilusión de descubrir que nada ha cambiado». La verdad, me hubiera gustado mucho ver en la cara de mi amigo Aníbal una buena cicatriz. Cualquier cosa que mostrara que este juego tiene algún sentido. Que no está hecho exclusivamente para perder, para sufrir, para mantener y profundizar nuestras antiguas frustraciones, nuestros derroteros por laberintos aparentemente simples, etc. Me puse de pie, miré la larga mesa en la que había desparramados por ahí un montón de juegos misteriosos de nadie, alrededor de los cuales compañeras y compañeros tiraban el dado y sufrían. Y vi que en sus caras estaban las mismas preguntas. ¿Para qué jugar? ¿Qué sentido tiene? Ya que no tenemos una profunda cicatriz de 8 puntos de dignidad en nuestra cara, ¿por qué no quedarnos en un sillón, leyendo los chistes de la contratapa, escuchando cómo los demás cuentan la historia, apiadándonos desde lejos por las desventuras de los otros, en lugar de estar ahí, en un lugar que no sabíamos bien cuál era, tirando un dado que no nos iba a llevar jamás a buen puerto? En fin, la cosa es que me tocaba a mí, pero en ese momento golpearon la puerta. Qué raro, porque nadie había caído en el uno azul visitas. El mismísimo maestro Nadie abrió y dejó entrar a un muchacho. Se llamaba José, pero no era el José que hace las tapas de los libros de Editorial Parque Moebius, ni tampoco el que canta en Margarita Metralleta, una banda que nos gusta mucho a todos. Ese José tampoco era el José de Valentín y los Volcanes, que son alumnos muy talentosos también de esta escuela. No, era otro José. Un José que, sin haber tirado el dado, ni haber jugado con nosotros al misterioso juego de nadie, tenía cara de haber estado esperando y esperando en la puerta de una casa con una torta entre las manos, sin que le abrieran nunca, viendo cómo el merengue se derretía y formaba un charco sucio gris entre sus pies. Abajo de la lluvia, tal vez, de algún callejón, una lluvia que le arruinaba el ramo de flores, mientras los habitantes de esa casa se reían detrás de la puerta. Un José que andaba perdido y con frío. «Perdido y con frío», dijo el maestro Nadie. «Llegaste al lugar indicado, José. Sentate, jugá con nosotros. Mirá, te toca justo a vos». José se sentó y levantó el cubilete. «En realidad me tocaba a mí», le iba a decir al maestro, pero vi de refilón que del bolsillo de su gamulán le asomaba la gomera, así que me callé la boca y lo dejé jugar a este pibe nomás, el que andaba perdido y con frío. José, entonces, ante la atenta mirada del maestro Nadie y de su vasto alumnado, en una casa que no sabíamos bien a dónde estaba, agitó el cubilete y tiró. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, dejó de un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo. callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura el llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 1. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y dejarlo ir. Chao, amor de mi vida, chao. Y listo. 2. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y hacerte amigo. El mejor amigo. Hola, ¿qué tal? Te traje queso rallado, así le cocinás a tu novio. 3. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y seguirlo. Seguirlo siempre. Son cada vez más las personas que recomiendan los poemas de alguien, o bien se animan ellas mismas a liberar sus palabras de los viejos cajones del morir, enviándolos a laescueladenadie@gmail.com o bien dándolos en mano a algún alumno o alumna para que llegue finalmente a compartirse a través de este programa. A toda esa gente que deja a la vista pedacitos del alma, va nuestra admiración. Miren, si quieren, laescueladenadie.wordpress.com, donde se va publicando lo que llega. Por ejemplo, un libro de poemas de Carlos Ríos que llegó en mano hasta acá. El libro tiene dos poemarios, Háblenme de Rusia, uno, e Iglú, el otro. Este poeta nació en Santa Teresita. Tiene varios libros de poemas publicados y una novela que se llama Manigua. Sobre Carlos Ríos pueden enterarse estos días en el blog del programa o bien buscarlo por ahí, donde lo van a encontrar seguro, porque anduvo y anda por muchos lados e hizo y hace varias cosas. Les leo entonces algún poema de Háblenme de Rusia e Iglú. ¿Cómo se pisa en botas que acusan dedos de animal con su manía de huellas? Nadie encontramos que lo pueda explicar. Apenas el fabuloso suceso del trineo, donde los perros recuperaron su patrón, ingresándolo hasta el corazón del pueblo, el esfuerzo del desgarro en cada lomo. Días de síntesis en que cuerpos heridos dan de baja a su próxima estación. Nevsky Prospect. Nieva en San Petersburgo esta noche, cuando el ademán atraviesa una cara. Hablemos de este hielo, Nadia, o de los suplementos deportivos. Que el pronóstico televise a medianoche esa cárcel de nieve. Nieva en San Petersburgo esta noche, cuando el ademán atraviesa una cara. Los perros que no mienten así lo afirmarían. Nieva en esta ciudad que no es la nuestra, y han llevado los huesos de las sabias princesas a otro frenesí. Ladies in darkness. Aullamos con esmero, al fin y al cabo, de Siberia venimos. No somos Allen Ginsberg. ¿Hay algo más bello que perseguir el oso blanco en el océano blanco? Sí, el aceite de un bostezo en el pelo de la sombra, su rastro de criatura que al amuleto de la foca escarpa su silueta si el viento de día no la borra, aquel hombre excitado que busca colocarla en su trampa primeriza. Nada hacia dónde emigrar, agotadas las trampas, las estrellas y la tierra del caribú, lo que se oculta en el ojo de la muerte, en el cebo que ofrecí. Al oso blanco lo he dejado de ver, él que ha prometido arrastrar mis vísceras hasta la vara mortal. Pero no tiemblo, y no me ahuyenta que sangre el corazón si el mar se ausenta. En la nieve, la palmada del hombre sobre la vejiga, hasta de la criatura, frotándose una especie de lamento. Unos a otros, hombres y perros, dándonos el corazón hacia ninguna parte. Cuesta abajo en la ladera, en la colina y la pisada de la presa allí donde se muestra la lámpara del sueño. Colgar el espíritu a la sombra, el ojo de la foca en la blancura. Por fora do que eu sinto,